Hoy de nuevo has jugado con mis sentimientos. Hoy de nuevo se quedó con mi corazón. Y es la fiesta con el grupo Felicidad. Y la voz del Toto. Hoy de nuevo se equivoco en mi corazón. Yo no sé por qué siempre me quejo un lamento. Yo no sé por qué no tengo suerte al amar. Ay, ¿por qué será? Cuando voy a enamorarme siempre pierdo. Ay, no puedo más. Cuando amo a mí me pagan con traición. Tan sincero, lo te amo por teléfono, quiero escuchar tu voz, quiero saber qué ha sido de tu vida, amor. Tu dulce voz responde, ¿qué tal, cómo te ha ido? Pensé que ya te habías olvidado de mí. Tu dulce voz responde, ¿qué tal, cómo te ha ido? Pensé que ya te habías olvidado de mí. ¿Cómo voy a olvidarte si has sido tú en mi vida? La prenda más querida, la engreída de mi amor. ¿Cómo voy a olvidarte si has sido tú en mi vida? La prenda más querida, la engreída de mi amor. El destino ha querido que estemos separados. Lo que sí no ha podido es acabar con nuestro amor. El destino ha querido que estemos separados. Lo que sí no ha podido es acabar con nuestro amor. Te llamaré con insistencia para decir